El 4 de agosto de 1976, Monseñor Angelelli conducía una camioneta acompañado por el padre Arturo Pinto. Regresaban de una misa celebrada en Chamical en homenaje a dos sacerdotes asesinados, Carlos de Dios Murías y Gabriel Longueville. Volvían con tres carpetas repletas de notas sobre los dos casos. Un coche comenzó a seguirlos y en el paraje Punta de los Llanos los encerró. La camioneta de Angelelli volcó. El obispo murió y Pinto sufrió graves heridas. Había sucedido que el domingo 18 de julio habían asesinado a los dos sacerdotes párrocos de la ciudad de Chamical. Arturo Pinto, colaborador de Angelelli. Nosotros habíamos asistido a las honras fúnebres de ellos, al reconocimiento, primero el reconocimiento de sus cuerpos, retiro de ahí del hospital de Chamical, y luego las honras fúnebres, y volvíamos de esos hechos hacia la ciudad de La Rioja. Y bueno, nosotros ese día a la mañana hubo una reunión de quienes estábamos más cercanos al obispo. Luego de almorzar salimos en viaje hacia la ciudad de La Rioja para retomar cada uno. Yo estaba en aquellos tiempos en Aymogasta, al norte de la diócesis, de la ciudad de capital, y Monseñor también volvía para hacerse cargo de la diócesis que había estado su día en Chamical, que eran varios días, ¿no? Bueno, nosotros viajábamos manejando. Monseñor Angelelli tenía una camioneta Fiat multicarga, viajábamos hacia la ciudad, manejaba él, yo de acompañante. Habíamos almorzado ahí en Chamical, en la casa de las religiosas, que están en el mismo predio de la parroquia, y luego de almorzar viajábamos hacia la ciudad, manejando él en horario, digamos, después de la siesta, que eran como a las 3 de la tarde, y pasado Punta de los Llanos, que es una población que está a 30 kilómetros, 32 de la ciudad de Chamical, hay unas curvas ahí, terminan las montañas de los Llanos, se quedan nada las montañas, y hay como andanadas altas, donde es propiamente el pueblo de Punta de los Llanos, y luego de pasar eso, en una gran curva, ya se avista Patquía, que es la próxima población. Entonces, atravesado el pueblo, las hondanadas esas, enfilamos hacia la recta, y en ese momento yo intuyo, vi como un vehículo que nos alcanzaba y nos cerraba el paso. Luego hubo como un reventón, un estampido, una cosa así, sentí yo en ese momento. Y yo creo que por todas las circunstancias y situación que vivía la diócesis, es lógico pensar la persecución que monseñores le ejercían, los amedrentamientos, las amenazas, montones de publicaciones que son de los diarios de la época, sobre todo el diario El Sol, quien se había convertido en el órgano de persecución directa a la pastoral diocesana. Era fácil presumir, y es fácil presumir y deducir que evidentemente aquello fue provocado. Por un lado, las amenazas de muerte que recibía Angelelli. Y en segundo lugar, el obispo sabía quiénes habían asesinado a Murías y a Longueville. Nosotros ciertamente andábamos muy preocupados por la vida del obispo, porque el centro de la persecución y de la amenaza era él. Él era el animador de todo aquello, el que motivaba y conducía, digamos, la pastoral diocesana, la cual era muy objetada, y hubo distintas cuestiones que nos hacían presumir que su vida corría peligro. Él estaba convencidísimo de quiénes eran los autores de la muerte de los curas. E incluso él se dedicó esos días a juntar por su propia persona, juntaba la documentación y entrevistas a personas para confirmar o para denunciar aquello que él presumía públicamente. Lo dijo, que los curas habían sido muertos por quienes en aquel momento perseguían a la iglesia. Bueno, nosotros ya después de 27 años, el fiscal Miguel Ángel Romero sostuvo que el examen, por los exámenes y todo lo que se investigó, En este momento la causa está en que estamos exigiendo, pidiendo y exigiendo que se eleve a juicio, que sea inmediata la elevación a juicio para que no solamente se haga justicia con aquello, sino que también que se repare una deuda por la muerte del obispo. De julio de 1976. En la masacre de San Patricio fueron asesinados 3 sacerdotes, Alfredo Liden, Alfredo Kelly y Pedro Dufault, y 2 seminaristas palotinos, Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Al cumplirse 36 años del asesinato de los 5 sacerdotes palotinos durante la dictadura militar, se realizó una misa y una ofrenda en la parroquia San Patricio del barrio de Belgrano en el lugar del hecho. Estamos iniciando la causa, reabriendo la causa, pidiendo el esclarecimiento y la verdad de los hechos, ¿no? Más allá de que haya pasado tanto tiempo, el poder saber la verdad de qué pasó, por qué, quién, que son las preguntas que permanentemente nos repetimos, se repite la comunidad y los amigos en todos estos años, ¿no? La denominada masacre de San Patricio, en la que perdieron la vida Alfredo Liden, Pedro Dufault, Alfredo Kelly, Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todavía no tiene culpables. Sin embargo, hay testigos que aseguran haber visto aquella madrugada del 4 de julio un Peugeot de color negro estacionando enfrente a la parroquia con 4 hombres en su interior. Recientemente fue preso en Brasil el chofer que trajo a los asesinos el 4 de julio de 1976 y que se llama Claudio Vallejos. Él fue preso por otra causa, él era estafador en Brasil, y cuando la comunidad palotina tuvo conciencia o tuvo conocimiento de que él había sido preso por otro motivo, entraron inmediatamente con un pedido para que se mantenga su prisión y consecuentemente se pida la extradición para ser traído a la Argentina con el motivo de ser juzgado por el crimen que él habría participado, que es la masacre de los palotinos. La Confederación Argentina de Sacerdotes le envió una carta a Monseñor Primatesta, por entonces arzobispo de Córdoba y titular de la Conferencia Episcopal, subrayando su temor por el futuro a partir del asesinato de los palotinos. El religioso contestó, adaptando las necesidades castrenses de la Argentina modelo 76, aquel pasaje bíblico que señala: hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Cuando era el momento de abrir la boca, Primatesta recomendaba cerrarla. Yo creo que los hechos nos tomó totalmente por sorpresa. No hubo una respuesta clara, quedó la ambigüedad. Creo que ahora lo interpretamos claramente como un ataque planificado para acallar todo movimiento de la iglesia y que atacaban lo que estaban comprometidos y lo que no estaban tanto, pero era una señal leído por la iglesia, y lamentablemente, en lugar de leerlo, la iglesia no tomó este compromiso. El padre Suelo hizo esta investigación, pero después fue archivado y es inaccesible porque está en el Vaticano en este momento. Fue llevado a Roma. Y entonces yo creo que ha tenido resultado, que se va olvidando de todas las circunstancias concretas.